mi Señor Jesucristo. Escúchame, Satanás, lo que te voy a decir. Escúchalo bien. No me vas a amedrantar, no lo vas a conseguir. No me vas a amedrantar, eso no lo vas a cumplir. Como te metas conmigo, te metes con mi papá. Y como yo soy su hijo, Jehová por mí peleará, él peleará. ¡Aleluya! Como te metas conmigo, te metes con mi papá. Y como yo soy su hijo, Jesús por mí peleará. Él te venció allá en la cruz, lo hizo públicamente. Él se llama Jesús, es el Dios omnipotente. Él se llama Jesús, es el Dios omnipotente. Él es mi padre y yo soy su hijo. Y a todas partes Dios va conmigo. Él es mi padre, yo soy su hijo. Y a todas partes Dios va conmigo. Como a la niña de sus ojos, así el Señor cuida de mí. Oye, diablo mentiroso, yo no estoy solo. Esto te voy a decir. Como te metas conmigo, te metes con mi papá. Y como yo soy su hijo, Jehová por mí peleará. Como te metas conmigo, te metes con mi papá. Y como yo soy su hijo, Jehová por mí peleará. Ya Jesús te venció en la cruz. Por eso yo sigo diciendo: vive Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, el Rey. José Manuel Pacheco y Sofía Morelos en victoria con Cristo. Y el Señor Jesucristo cuida a mis viejos queridos Simón Morelos, Carmelina Emerys y a toda mi familia. Resistir como lo hizo Jesús. En su nombre vas a huir porque él te venció en la cruz. En su nombre vas a huir porque él te venció en la cruz. Mi papacito precioso me cuida cada segundo, porque él es más poderoso que el que se encuentra en el mundo. Mi papacito precioso me cuida cada segundo, porque él es más poderoso que el que se encuentra en el mundo. La sangre de Jesucristo me cubre y tú lo sabes. Oye, diablo, estás vencido. Y todas tus potestades. Oye, diablo, estás vencido. Y todas tus potestades. Cristo me ama, es la verdad. Bajo sus alas me cubrirá. Cristo me ama, es la verdad. Bajo sus alas me cubrirá. Como a la niña de sus ojos, así el Señor cuida de mí. Oye, diablo mentiroso, yo no estoy solo. Esto te voy a decir. Como te metas conmigo, te metes con mi papá. Y como yo soy su hijo, Jehová por mí peleará. Como te metas conmigo, te metes con mi papá. Y como yo soy su hijo, Jehová por mí peleará. Él te venció allá en la cruz, lo hizo públicamente. Él se llama Jesús, es el Dios omnipotente. Él se llama Jesús, es el Dios omnipotente. Por la eternidad, guarda los mandamientos que hay en su palabra, entrégale tu mente, dale tu corazón. Tienes que estar consciente que es tu salvador. Si los pajaritos le cantan muy alegres con su trinar, nuestro Padre Celestial, Él busca a los adoradores en espíritu y en verdad. A su semejanza hizo al hombre y hoy le canto con libertad. ¿Y quién soy yo para no adorarle? ¿Quién soy yo para no servirle? Adorando a Jehová que vive, a sus pies yo voy a postrarme, adorando a mi Rey que vive. Y es que tú, oh Jehová de los ejércitos, vives por los siglos de los siglos. Sería un insensato si no te cantara, desagradecido. Tú me diste el don para que yo te adorara. Gracias, Padre Santo, aquí está tu Hijo. Yo te entregué mi mente, te di mi corazón, porque yo estoy consciente que eres mi Salvador. Si los pajaritos le cantan muy alegres con su trinar, ¿cómo no adorar con el alma a nuestro Padre Celestial? Él busca a los adoradores en espíritu y en verdad. A su semejanza hizo al hombre y hoy le canto con libertad. ¿Y quién soy yo para no adorarle? ¿Quién soy yo para no ¿Y quién soy yo para no adorarle? ¿Quién soy yo para no servirle? A sus pies yo voy a postrarme, adorando a Jesús que vive. A sus pies yo voy a postrarme, adorando al Cristo que vive. ¿Y quién soy yo para no adorarle? ¿Quién soy yo para no servirle? Adorando a Jehová que vive, a sus pies yo voy a postrarme, adorando a Jehová que vive. hoy vivimos en este mundo, que muchos no querían creer. De repente vino el diluvio, así como en Sodoma y Gomorra, el hombre de Dios se ha apartado y su palabra no la honra. Se deleites en el pecado, pero se acerca el día de Jehová, el Señor, donde todo será nublado. Dios lo dijo y así será, un día terrible será llamado. Jesucristo es el arca que te lleva a puerto seguro y vivirás por siempre. Escápate de esa llama que es eterna, donde solo se oirá el crujir de dientes. Las señales ya todas se están cumpliendo, las naciones hoy en día viven peleando. Hay desastres naturales en aumento, eso indica que la hora está llegando. Hay desastres naturales en aumento, eso indica que la hora está llegando. Busca la santidad y vive en obediencia, Jesús pronto vendrá a dictar la sentencia. Arrepiéntete ya, que hay que rendirle cuentas. Arrepiéntete ya, que hay que rendirle cuentas. Por eso mis hermanitos, Gustavo Galván, Genedín y Yegar Peñata, está buscando el camino. Jesucristo el Señor. Viene una gran tribulación que en el mundo no se había visto, de tristeza y desolación, en el tiempo del anticristo. Pero antes de eso Jesús vendrá a buscar a su pueblo santo. Entonces rapto se efectuará, no te quedes que Él te ama tanto. Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos seamos salvos. Recibe a Cristo y de esa manera no serás esclavo del diablo. Jesucristo es el arca que te lleva a puerto seguro y vivirás por siempre. Escápate de esa llama que es eterna, donde solo se oirá el crujir de dientes. Las señales ya todas se están cumpliendo, las naciones hoy en día viven peleando. Hay desastres naturales en aumento, eso indica que la hora está llegando. Busca la santidad y vive en obediencia, Jesús pronto vendrá a dictar la sentencia. Arrepiéntete ya, que hay que rendirle cuenta. Arrepiéntete ya. Señor Jesucristo, gracias porque entregaste tu vida por mí. Del polvo de la tierra me creaste y a tu semejanza me formaste. a tu imagen me hiciste, me diste de tu gloria, me llenaste de tu amor. Me duele el corazón porque he fallado, pecado todo el tiempo he practicado, ante ti he hecho lo malo, si he mentido he robado, no merezco tu perdón. Pero tú me has amado, me escogiste antes de fundar el mundo, aunque en mi vida solo he sido un vagabundo, tú me amaste hasta la muerte. Por amor, tu vida en sacrificio diste por mí, por rescatarme a ti no te importó morir. Aún perdido y viviendo sin esperanza, hoy me salvas porque me amas. Hoy mi vida te debo a ti, tan solo a ti, te doy la honra, gloria y la adoración. Tu vida en una cruz diste por mí, por amarme a ti no te importó morir. Con clavo tus manos, tus pies traspasaron, corona de espina en tu cabeza hincaron. Tu sangre derramaste por mi pecado, y mi alma de la muerte tú la has librado. Y me has amado, y ahora vivo agradecido. Mi hermanito Darío Valenzuela, Dios te ama. Hoy soy un hombre nuevo y redimido por la sangre del Cordero inmolado. Aquel que me ha cambiado, que del polvo me hizo, que con sus manos me formó. Su Espíritu Santo es mi fiel amigo, Él es el que ahora anda conmigo. De mi Padre soy hijo, redimido por Cristo, que de lodo me sacó. Ahora sé que me amaste, que mi vida para ti ha sido importante, que moriste solo para salvarme. Tú me amaste y te entregaste, mi Señor. Prometo servirte hasta que llegue el fin, sin importar cuánto tenga que sufrir, porque me amaste, hoy mi vida te la ofrendo, te la entrego, Dios santo y bueno. Hoy mi vida te debo a ti, tan solo a ti, te doy la honra, gloria y la adoración. Tu vida en una cruz diste por mí, por amarme a ti no te importó morir. Con clavo tus manos, tus pies traspasaron, corona de espina en tu cabeza hincaron. Tu sangre derramaste por mi pecado, y mi alma de la muerte tú la has librado. Y me has amado, y ahora vivo agradecido. pasado y eso me da dolor y lloro de quebranto ante el consolador. Quiero dejar atrás lo que me contamina, vivir en santidad y habites en mi vida. El templo quiero limpiar para que habites en mí. Espíritu Santo, ya no puedo vivir sin ti. Tu fuego quiero en mi alma para cuando sea tentado. Te pido me des templanza y así venceré el pecado. Cada día quiero más de ti y me llene con tu poder. Tu presencia la quiero en mí, contagiando todo mi ser. Tu presencia la quiero en mí, contagiando todo mi ser. Con tu alegría. Pastor Gabriel Cuevas y su esposa Benilda Blanquicel, bendecidos por el Rey de Reyes. Para los siervos de Dios, Airo Conde y Alba Otero, ungidos por el Espíritu Santo. Gabriel Suárez y Dilma Montalvo, de la mano de Dios, mis hermanos. Los deseos de la carne, que evadirlos. Cuando el diablo me ataque, tengo que resistirlo. El Espíritu Santo me da una voz de alerta, que siga caminando por la senda correcta. Si obedezco su voz, siempre será mi amigo. La presencia de Dios me guía por buen camino. El templo quiero limpiar para que habites en mí. Espíritu Santo, ya no puedo vivir sin ti. Tu fuego quiero en mi alma para cuando sea tentado. Te pido me des templanza y así venceré el pecado. Yo cada día quiero más de ti y me llenes con tu poder. Tu presencia la quiero en mí, contagiando todo mi ser. El templo quiero limpiar para que habites en mí. Espíritu Santo, ya no puedo vivir sin ti. Tu fuego quiero en mi alma para cuando sea tentado. Te pido me des templanza y así venceré el pecado. El templo quiero limpiar para que habites en mí. Espíritu Santo, ya no puedo vivir sin ti. Precioso Dios, yo te amo y hoy confieso que de ti me enamoré. ¿Qué haría si tú mañana me faltaras? Si al despertar no te tuviera en mí. Si no tengo tu aroma, tu fragancia, seguro lloraría porque sin ti no valgo nada, yo no valgo nada. Sería una casa sola mi existir, un mar que se secó y quedó sin agua. Este sería el principio de mi fin. Me enamoré de ti me siento tan enamorado. Jesús, quiero decirte que te amo, que eres lo mejor que a mí me ha pasado. Confieso que me enamoré de ti, me enamoré de ti, de tu palabra hermosa que da vida. Yo soy el fruto de tantas heridas, quiero ser el primero de la fila de los que están esperando por ti. Me enamoré de tu hermosura, me enamoré de tu mirada, me enamoré de tu hermosura, me enamoré de ti. Me enamoré de ti me siento tan enamorado. Jesús, quiero decirte que te amo, que eres lo mejor eso que me enamoré de ti. Y te amaré por la eternidad, para siempre. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Es el amor más fiel que he conocido. Aunque te fallo, permaneces fiel. Mi acompañante firme en el camino, que me enseñó el lenguaje de la fe. 70 veces yo a ti te he ofendido, 70 veces a ti regresé. 70 veces tú me has recibido, por eso es que de ti me enamoré. Me enamoré de ti, confieso que estoy loco por amarte, que yo quiero dormir para soñarte, que quiero hablar de ti por todas partes, que tú eres mi razón para creer. Me enamoré de ti y quiero que lo sepa todo el mundo, que mi alma por fin encontró su rumbo, que toditos mis cánticos son tuyos y que por siempre yo te cantaré. Me enamoré de tu hermosura, me enamoré de tu mirada, me enamoré de tu hermosura, me enamoré de ti, me enamoré de ti me siento tan enamorado. Jesús, quiero decirte que te amo, que eres lo mejor que a mí me ha pasado. Confieso que me enamoré de ti, me enamoré de tu hermosura, me enamoré de tu mirada, me enamoré de tu hermosura, me enamoré de ti. Tantos dioses, en este mundo hay tantos dioses que no oyen ni entienden, que son creados por el hombre, que son creados por el hombre y a nadie defienden. Por eso, por eso, por eso, por eso no hay semejante a ti, no hay semejante a ti, Jehová. No hay semejante a ti, no hay semejante a ti, ni habrá. ¿Dónde están aquellos dioses de madera o de bronce? Que yo no los veo. Y si existen, ¿dónde están? Y si existen, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Será que son feos? Por eso, no hay semejante a ti, no hay semejante a ti, Jehová. No hay semejante a ti, no hay semejante a ti, ni habrá. Así lo dice la Biblia en Isaías 44, versículo 9. Léalo bien. Pastores, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. El mismo que abrió el mar para Israel pasar y a Faraón venció. Él anunciado por venir, él anunciado por venir, y ya así sucede. Él es principio, él es el fin, él es principio, él es el fin, con él nadie puede. Por eso, por eso, por eso, por eso, no hay semejante a ti, no hay semejante a ti, no hay semejante a ti, Jehová. No hay semejante a ti, no hay semejante a ti, ni habrá. ¿Dónde están aquellos dioses de madera o de bronce? Que yo no los veo. Y si existen, ¿dónde están? Y si existen, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Será que son feos? Por eso, por eso, por eso, por eso, no hay semejante a ti, no hay semejante a ti, no hay semejante a ti. No hay semejante a ti, no hay semejante a ti, ni habrá. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor. Alguien quiso matarme la ilusión, dijo que no valía nada, que no tuviera esperanzas, que mi vida no tenía solución. Y en mi corazón sentí decepción, si en verdad no tenía nada. Sentía que me dolía el alma, porque así se encuentra el hombre sin Dios. La verdad es que el hombre sin Dios es nada, y el injusto vive sin aceptarlo. Y con Cristo me pasó lo contrario. Yo vivía muy triste y sin esperanzas. Y con Cristo me pasó lo contrario. Es que Dios tiene la autoridad, me dio la libertad y nada me detiene. Él me dio también la libertad de poder enfrentar los problemas que vienen. Jesucristo es el Rey de la paz, solo Él puede cambiar la vida que tú tienes. Con Cristo me pasó lo contrario. Yo vivía muy triste y sin esperanza. Y con Cristo me pasó lo contrario. Mayerlis, Nesit y José David Morelos, creciendo con Cristo. José David Ahumada, Dios les bendiga, mis hermanos. María Ángel Cuello, Giré y María Alejandra Morelos, princesitas del Señor. Dios te ama, nunca pienses que no. y no solo con palabras. Su actitud fue demostrada cuando tu alma con su sangre compró. Por eso nunca prestes atención al que siembra la cizaña, quiere matar tu confianza. Solo Cristo tiene la solución. La verdad es que el hombre sin Dios es nada, y el injusto vive sin aceptarlo. Yo vivía muy triste y sin esperanza, y con Cristo me pasó lo contrario. Yo vivía muy triste y sin esperanzas, y con Cristo me pasó lo contrario. Es que Dios tiene la autoridad, me dio la libertad y nada me detiene. Él me dio también la libertad de poder enfrentar los problemas que vienen. Jesucristo es el Rey de la paz, solo Él puede cambiar la vida que tú tienes. La verdad es que el hombre sin Dios es nada, y el injusto vive sin aceptarlo. Yo vivía muy triste y sin esperanza, y con Cristo me pasó lo contrario. Yo vivía muy triste y sin esperanzas, y con Cristo me pasó lo contrario. Estamos de fiesta con el Rey de Reyes. Para los babies, Manuel y Juan Sebastián Regino. Hoy siento una dicha en mi corazón y quiero cantar alegre, porque Jesucristo llegó a mi vida, esa es la alegría que mi alma tiene. Este sentimiento que dentro llevo es como el río que se crece. Y hoy en estos versos quiero alabarte porque te lo mereces. Qué linda es la vida cuando se tiene a Dios en el corazón. Qué lindo es sentir dentro del alma su inigualable amor. Qué lindo es buscar a aquel que ha ofendido y pedirle perdón. Como Jesucristo me ha hecho libre, yo no guardo rencor. Porque tú me ayudas siempre, porque tú me cuidas siempre, porque tú me ayudas siempre, porque tú me cuidas siempre. En cada latido de mi corazón siento que me amas. En cada latido de mi corazón te llevo en el alma. En cada latido de mi corazón siento que me abrazas. En cada latido de mi corazón oigo tus palabras. Porque tú me ayudas siempre, porque tú me cuidas siempre, porque tú me ayudas siempre. Yo quiero adorarte siempre. María Eugenia Vidal y su retoñito Edwin David, Dios los bendiga. Para Jorge Martínez, Merlis Galindo y su linda Katie Sofía. John Sebastián y John Fernando Peniche. ¡Cuídame los Dios mío! Eres cual abrazo lleno de amor que uno en el alma siente. Eres una lluvia de bendición que llegó de repente. Cuando yo estoy triste me llenas con ese amor ardiente. Con solo pensar en tu nombre yo me siento más fuerte. Qué linda es la vida cuando se tiene a Dios en el corazón. Qué lindo es sentir dentro del alma su inigualable amor. Qué lindo es buscar a aquel que ha ofendido y pedirle perdón. Como Jesucristo me ha hecho libre, yo no guardo rencor. Porque tú me ayudas siempre, porque tú me cuidas siempre. Porque tú me ayudas siempre, porque tú me cuidas siempre. En cada latido de mi corazón siento que me amas. En cada latido de mi corazón te llevo en el alma. En cada latido de mi corazón siento que me abrazas. En cada latido de mi corazón oigo tus palabras. Porque tú me ayudas siempre, porque tú me cuidas siempre. Porque tú me ayudas siempre, porque tú me cuidas siempre. Y tú vas conmigo siempre, yo quiero alabarte siempre. Y es que tú me cuidas siempre, yo te alabaré por siempre. Porque tú me cuidas siempre, yo quiero alabarte siempre. Es que tú me cuidas siempre, yo quiero adorarte siempre. Yo quiero exaltarte siempre, yo quiero adorarte siempre. Porque tú me ayudas siempre, yo quiero adorarte siempre. Porque tú me ayudas siempre, yo quiero exaltarte siempre. Porque tú me ayudas siempre, yo te alabaré por siempre. Yo quiero exaltarte siempre. Jesucristo vino al mundo a salvar a los perdidos, a vendar al quebrantado, a libertar a los cautivos, a consolar los enlutados, a predicarle al abatido, a sacar los encarcelados, presos por el enemigo, sin estudiar medicina. Cristo sana a los enfermos, sin estudiar psicología. Él da los mejores consejos, sin estudiar abogacía. Le dio libertad a los presos, no hace política hoy en día. Y millares lo están siguiendo. Mucha gente se llenó de envidia y por él sintieron tanto celo que le dieron muerte en un madero y no lo pudieron matar, y no lo pudieron matar, y no lo pudieron matar, porque Cristo vive por la eternidad. Y no lo pudieron matar, y no lo pudieron matar. Jesucristo vive por la eternidad. Raúl y Luis Pachón, que la gracia de Dios esté con ustedes, manitos. señorear. En sus manos está el poder sobre la vida y la muerte. Todo el que muere con él tendrá vida para siempre. Un día todo el mundo entero será juzgado por él, y aquellos que no creyeron lo tendrán que reconocer. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y las rodillas doblarán reconociendo al Salvador. Cuando el mundo vio sus maravillas, mucha gente se llenó de envidia, y por él sintieron tanto celo que le dieron muerte en un madero. Y no lo pudieron matar, y no lo pudieron matar, y no lo pudieron matar. Cristo sigue vivo por la eternidad. Y no lo pudieron matar, y no lo pudieron matar, y no lo pudieron matar. Jesucristo vive por la eternidad. Y no lo pudieron matar, y no lo pudieron matar, y no lo pudieron matar. Jesucristo vive por la eternidad. Y nosotros seguimos parados en la brecha con el Señor. Es un honor para mí haber sido llamado por el Señor bendito. Es un honor para mí haber sido comprado con la sangre de Cristo. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Esto es para valientes. Regocíjate, hermano, que Dios te ha restaurado para predicarle a la gente. Y no te avergüences de confesarlo, que tu Redentor vive para siempre. Si te vituperan, sigue avanzando, dándole la gloria al Omnipotente. Si te vituperan, sigue avanzando, dándole la gloria al Omnipotente. Dios te dará tu recompensa si haces su obra con amor. Tú y yo parados en la brecha con Jesucristo el Salvador. Y cuando Él venga por su iglesia, recibirás tu galardón. Y cuando Él venga por su iglesia, recibirás tu galardón. Jesucristo los ama. Oscar y Orlando López están bendecidos. Irlene y Norberto, el Mono Beltrán, bendiciones. Que soy cristiano, muchos me están mirando como alguien del montón. Me han bajado de estatus y están equivocados. Ahora vivo mejor. A los que piensan eso, yo los quiero invitar que se acerquen a Cristo. Yo los amo y los quiero, y sé que Dios es bueno, por eso les invito. Miren que Jesús fue crucificado, por nuestros pecados pobre se hizo. Deja ese camino desordenado, que Él quiere llevarte a su paraíso. Deja ese camino desordenado, que Él quiere llevarte a su paraíso. Dios te dará tu recompensa piensa, si hace su obra con amor. Tú y yo parados en la brecha con Jesucristo el Salvador, y cuando Él venga por su iglesia recibirás tu galardón. Por su iglesia recibirás tu galardón. Dios te dará tu recompensa si haces su obra con amor. Tú y yo parados en la brecha con Jesucristo el Salvador, y cuando Él venga por su iglesia recibirás tu galardón. Y cuando Él venga por su iglesia recibirás tu galardón. Julia Cuadro y José Rodríguez en Venezuela. Amén. El hecho no es decir soy cristiano, sino ser. Los cristianos debemos comportarnos muy bien, ser diferentes en todo el sentido de la palabra. Debemos ser diferentes, que el mundo se entere que no pertenecemos a él ni a sus berroches, que somos distintos porque Jesucristo es nuestro rey y pronto viene. Todo buen soldado siempre se cuida de no caer en los deleites, y no anda enredado en los negocios del mundo que no le convienen. Así el buen cristiano vive también para agradarle al rey y le obedece, y deja lo malo tratando siempre de hacer el bien que nos conviene. Que no salga de tu boca la palabra corrompida, que no haya maledicencia, que se nos quite la envidia. Que dirán de aquel muchacho que un día vieron en la iglesia, que hoy está tomando trago, creo que no tiene vergüenza. A Cristo tengo que obedecer para que Él me pueda defender. Imitando con amor su fe, un día cara a cara le veré. Imitando con amor su fe, un día cara a cara le veré. Álvaro Calderín y Ángel Trujillo, Dios les recompense. Y Francisco Javier Cano en las manos de Dios. Que no haya en nosotros ni se mencione fornicación ni adulterio. Que no haya mentira ni haya malicia en el corazón. Eso no es bueno. Para entrar al cielo se necesita agradarle a Dios y ser honesto. De otro modo nadie puede llegar al trono de Dios. No es un secreto. Si el hombre dejare su mal camino y busca al Señor, Él le perdona. Y si arrepentido llega ante la presencia de Dios, no le echa fuera. Y si se humillare mi pueblo, un día lo dijo el Señor, yo le perdono. Sanaré su tierra para que fluya la bendición en gran manera. Jesucristo viene pronto y nos da una voz de alerta, de que no te hagas el sordo, Él quiere que te arrepientas. No tendrá por inocente al culpable, eso es bien cierto. Por eso es que Él nos previene, para que estemos atentos. A Cristo tengo que obedecer para que Él me pueda defender. Imitando con amor su fe, un día cara a cara le veré. A Cristo tengo que obedecer para que Él me pueda defender. Imitando con amor su fe, un día cara a cara le veré. A Cristo tengo que obedecer para que Él me pueda defender. Ley andaba, todo lo quería tener. Es que a mí me fascinaba esa vida de placer. Yo andaba buscando fama y eso no pudo saciarme, porque el diablo me incitaba a los deseos de la carne. Pero eran tan malos los preceptos que perseguía mi corazón. Yo andaba en mis propios pensamientos, pero apartado del Señor. Pero un día fui a la iglesia y vi lo lejos que yo estaba de mi Salvador. Y al oír las palabras del Maestro hicieron vibrar mi corazón. Separado de Dios nada podéis hacer, si no recibes a Cristo te vas a perder. Separado de Dios nada podéis hacer, si no recibes a Cristo te vas a perder. ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué vale un hombre sin Dios? Nada vale un hombre sin Dios. ¿Qué vale un hombre sin Dios? Separado de Dios nada podéis hacer, si no recibes a Cristo te vas a perder. Doctores Alberto Miranda y Mario Cuello son de Cristo. ¿Qué notas bonita, mi hermanito José? Para el Señor. Y el Cereté, al negro Padilla, el alcalde Tutú, tú sabes que Cristo te ama. Oye amigo, te aconsejo, ya no seas desobediente, porque Jesucristo es bueno, con Él vivirás por siempre. Deja la murmuración y también deja la ira, la avaricia y el rencor, la codicia y la mentira. Yo también viví en el adulterio, perdido en la fornicación, y hasta me sentía tan satisfecho tomando un trago de licor. Pero un día fui a la iglesia y vi lo lejos que yo estaba de mi Salvador. Y al oír las palabras del Maestro hicieron vibrar mi corazón. Separado de Dios nada podéis hacer, si no sigues a mi Cristo te vas a perder. Separado de Dios nada podéis hacer, si no recibes a Cristo te vas a perder. ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué vale un hombre sin Dios? Nada vale un hombre sin Dios. ¿Qué vale un hombre sin Dios? Separado de Dios nada podéis hacer. Si no recibes a Cristo te vas a perder. ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué vale un hombre sin Dios? Nada vale un hombre sin Dios. ¿Qué vale un hombre sin Dios? Separado de Dios nada podéis hacer. Si no recibes a Cristo. Rafael Pardo y su esposa Elizabeth Contreras son una bendición. Es Jehová, el único Dios. Es Jehová, el verdadero Dios. Jesucristo es nuestro Padre, es el dador de la vida. Solo Él puede restaurarte, puede sanar tus heridas. Jesucristo brinda amor, es el único que salva. Él te da la bendición si confías en su palabra. Único Dios, es Jehová, el verdadero Dios. Es Jehová, el único Dios, es Jehová, el verdadero Dios. Jorge Oliveros y Delmira Gómez, ¿cómo se quieren? Dios me los bendiga. Manuel Suárez y Nelis Guerrera, bendecidos. Es Jehová, el único Dios. Es Jehová, el verdadero Dios. Hoy canto mis alabanzas con el alma para ti. Eres quien me da la calma, eres quien me hace feliz. Escudriñando la Biblia, conoces al Salvador. También cambiará tu vida de la mano del Señor. Es Jehová, el único Dios. Es Jehová, el verdadero Dios. Manuel Huete y María Barraza en Caracas, enamorados de Cristo. Es Jehová, el verdadero Dios. Es Jehová, el que nos creó. Si tú estás arrepentido, Dios te puede perdonar. Acércate a Jesucristo y aléjate del mal. Porque el Todopoderoso puede salvar tu familia. Jesucristo está en nosotros, como lo dice la Biblia. Es Jehová, el único Dios. Es Jehová, el que nos creó. Por este llamado tan especial. agradezco, Señor, por este llamado tan especial. También por darme la voz para poderte adorar. Perdona a mi Salvador, si había tardado en llegar. Perdona a mi Salvador, si había tardado en llegar. Al lado de mis hermanos te venimos a exaltar. En tu casa congregados venimos a declarar: Jesucristo está sentado en su trono celestial. Jesucristo está sentado en su trono celestial. Aleluya, gloria a Dios, vive por siempre Jehová. Aleluya, gloria a Dios, vive por siempre Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, gloria a Dios, vive por siempre Jehová. Aleluya, gloria a Dios, vive por siempre Jehová. Y Francisca Morelos, Jehová me lo siga bendiciendo. Esmeralda Álvarez y Jorge Mendoza están bendecidos. Mi Señor Jesucristo te amo, ay mi Señor Jesucristo te adoro. Arrepentido vengo ante ti, Señor, vengo a pedirte perdón. Arrepentido vengo ante ti, Señor, vengo a pedirte perdón. Porque yo sé que sin ti muero de angustia y dolor. Porque eres mi Padre amado y yo te quiero agradar. Porque eres mi Padre amado y yo te quiero agradar. Hoy quiero decir cantando en una forma especial: Jesucristo está sentado en su trono celestial. Jesucristo está sentado en su trono celestial. Aleluya, gloria a Dios, vive por siempre Jehová. Aleluya, gloria a Dios, vive por siempre Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, vive por siempre Jehová. Aleluya, gloria a Dios, vive por siempre Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, vive por siempre Jehová. Aleluya, gloria a Dios, vive por siempre Jehová. Te amo con el corazón, porque eres mi Padre amado. Te canto con todo mi amor, porque eres mi Padre amado. Te canto con todo mi amor. No tengo cómo pagarte todo lo que has hecho. dio por mí. Tan solo puedo adorarte y a ti solo quiero servir. Tan solo quiero adorarte y a ti solo quiero servir. Te alabo a ti, te adoro a ti, oh mi Señor, mi Redentor, mi buen Pastor, mi Protector, mi Salvador. Te alabo a ti, te adoro a ti, oh mi Señor, mi buen Pastor, mi Protector, mi Salvador, mi gran Señor. Faltas que te he cometido, Señor, te pido con toda mi alma, Jesús, dame la redención. Te pido con toda mi alma, Jesús, dame la redención. Por los pecados del mundo y por toda su maldad, te pide este hijo tuyo perdón para la humanidad. Te pide este hijo tuyo perdón para la humanidad. Te alabo a ti, te adoro a ti, oh mi Señor, mi Redentor, mi buen Pastor, mi Protector, mi Salvador. Te alabo a ti, te adoro a ti, oh mi Señor, mi buen Pastor, mi Protector, mi Salvador, mi gran Señor. Compensa. De él y pecado cometió y cayó en la tentación. Por no oír la voz de Dios le vino mucho dolor, pero Dios envió a su hijo, a Jesús el Salvador, a vencer al enemigo que trajo la maldición. Y a través de Jesucristo yo soy más que vencedor. Por eso, querido amigo, te digo en esta canción. Por eso, querido amigo, te digo en esta canción. Puedes tener casa y finca, puedes tener un avión, también dinero a montón y una mansión bonita, pero siempre necesitas a Cristo en tu corazón. Él da la alegría continua, aun en medio del dolor. Él da la alegría continua, aun en medio del dolor. Por eso, mis hermanos William Montes y Álvaro Negrete están con el campeón Jesucristo. Alexander Correa y Guillermo Emery, gócense con Cristo. Libardo Flores y Omaira Díaz con el Señor. El mundo lo hizo el sabio que creó el cielo y la tierra. Jesús vino a rescatarnos para que nadie se pierda. Pídele perdón ahora al Dios que vive por siempre. Que Jesucristo perdona a todo el que se arrepiente. Porque Dios envió a su Hijo, a Jesús el Salvador, a vencer al enemigo que trajo la maldición. Y a través de Jesucristo yo soy más que vencedor. Por eso, querido amigo, te digo en esta canción. Por eso, querido amigo, te digo en esta canción. Puedes tener casa y finca, puedes tener un avión, también dinero a montón y una mansión bonita. Pero siempre necesitas a Cristo en tu corazón. Él da la alegría continua, aun en medio del dolor. Él da la alegría continua, aun en medio del dolor. Así lo hizo conmigo el Señor Jesucristo. Pero siempre necesitas a Cristo en tu corazón. Él da la alegría continua, aun en medio del dolor.